Jenny, ¿sos de acá del barrio? Sí, del barrio. Bueno, contanos, ¿tus nenes de qué edades están viniendo acá al jardín? Tengo un nene de 2 años que empezó a venir a mitad de año. Y estoy cerquita, por suerte. Y nada, muy buena la maestra. El barrio muy bueno también, por supuesto, mi barrio el mejor. No sé qué más después. Muy importante, ¿no? Que haya, tengan la posibilidad de un jardín casi. Sí, la importancia de que tenemos, que hace poquito también pudimos tener el gas. Una lástima que no lo tuvimos más antes, ¿no? Pero eso también. Y creo que también hay que arreglar lo de la calle, que en invierno cuando llovió se nos hacía muy difícil cruzar la calle porque mucha agua al pasar dos colectivos. Había mucha agua, se había hecho como un canal de agua y no podías pasar por ninguna parte. A pesar de que está cerca el jardín, igual con la cantidad de agua que había. Yo estoy cruzadito nomás de acá, enfrente casi, y no podía cruzar. Y otra de las que quiero destacar también es la importancia del cole, que está muy bueno que pase por acá, pero que el colectivero no se fija y pasa a mucha velocidad por esta parte, y siendo que es un jardín, no se fija eso. Y antes que pase una desgracia, sería importante que pongan un badén o algo, ¿viste? Para que no cruce tan fuerte. O si escuchan ahora a los colectiveros, que bajen la velocidad. Porque un día de estos puede pasar una desgracia y ¿qué vamos a hacer? Y hay muchos nenes que vienen al jardín. Sí, hay muchos nenes que vienen al jardín. Bueno, ¿tu nombre? Angelina. ¿Cómo? Angelina. Angelina, contanos, ¿tu nene qué edad tiene? ¿A qué escuela va? Mi nene va a sala de 1, él tiene 1 año. Y después es sala de 3. ¿Tiene otro nene en sala de 3? Sí, Ciro. Y contanos, ¿qué les parece que haya...? No, yo estoy reconforme. Aparte yo también vivo acá cerca, imagínate, acá un re alivio, porque cruzar en el invierno para aquel lado es mucho. También vos sabés que lo dejás acá y estás re tranquilo los nenes. Mi hijo está, yo estoy re tranquila con ellos acá. ¿Ciro no había ido nunca al jardín, el que tiene 3? Ciro sí, siempre fue al jardín, pero la verdad es que este está re lindo. ¿Antes iba a otro jardín? Sí. Y la tuve que pasar acá porque lo mandaba el Globito Azul, que me queda en el Parque Independencia. Y acá, imagínate, re aliviada. ¿Qué te parecen las maestras? Re buenísima, Tom, re buen trato con ella, con los nenes. Si no, imagínate, hay nenes que no se quieren ni quedar, porque así, pero mi hijo se re queda con ella. Sí. ¿La pasan bien acá? Sí. ¿Hoy se sumaron a una actividad de torta frita, mates? Sí, y sí, hay que acompañar a los nenes. Bueno. Gracias, señora. Hola. Alejandra, participando de una actividad que los han invitado al jardín. Sí. Muy ¿Sos de acá del barrio? Sí, de acá, de Troita. Bueno, contanos que tus nenes, ¿a qué sala van? A salita de 2. Ella nada más, sí, ella. Tengo una nada más. Está bien. Y que ya se ha instalado y puesto en funcionamiento acá el jardín, que una buena noticia, ¿no? Buenísimo. Sí, buenísima, porque así nos queda más cerca y ella se adaptó acá. Enseguida quiso venir acá, así que hasta ahora todo bien, menos mal. ¿Ella había ido al jardín antes? No, primera vez acá. ¿Arrancó directo? Arrancó acá, sí. Arrancó acá. Sí. ¿Las maestras? Muy lindas, sí, todo re lindo. Ella se adaptó enseguida con las maestras, con todo, así que bien. Está bien, bueno, gracias. No, gracias. Armando, ahí lo veo con el nieto, está Chucho. Sí, acá estamos contentos, mirando con Renzo. Con Renzo. ¿Tiene muchos nietos, no? ¿Eh? ¿Tiene muchos nietos? 7. 7 nietos. Sí, pero van en distintos lugares. Son más grandes, son. ¿Los otros son más grandes? Sí, son más grandes. ¿Usted de acá del barrio también? ¿No? Sí, de acá del barrio. ¿Y qué le parece que ya haya puesto en funcionamiento este jardín acá tan cerca, no? Sí, lo mejor que han hecho, porque está todo cerca para el barrio. Algo bueno, no hay palabras, lo mejor que hicieron. Mirá cómo están los chicos contentos, todos que vienen acá. Sí, lo disfrutan mucho. Sí, como que no. Está bien. Bueno, Armando, muchas gracias. ¿Eh? Bueno, de nada. Y hoy se sumó aparte, hoy aprovechó y dijo... Hay que acompañar acá los chicos. Acompañar a la familia. Claro, claro. Sí, bueno, gracias, Armando. ¿Eh? Gracias. De nada. ¿Cómo es su nombre? Adriana. Adriana, ¿usted tiene nenes acá en el jardín? Sí, tengo una. ¿Una nena? Una nena, ¿de sí. qué edad? De tres. ¿De tres años? Sí. ¿Usted es de acá del barrio? Sí, acá nomás vivo. Muy bien, ¿y qué le pareció que se haya instalado y puesto en funcionamiento el jardín? No, re lindo, la verdad re lindo. Aparte es lindo jardín, la maestra es muy buena, las directoras también. La verdad es re lindo jardín, es muy lindo. Da gusto traerlo, aparte en el periodo de adaptación, ellos se preocuparon mucho por los nenes. No, fue hermoso, la verdad es hermoso en este jardín, es muy lindo. Y su nena, que ahí la vemos, ¿antes había ido a otro jardín? No, no, acá directamente acá, porque no encontramos cupo en otro jardín. Y acá cuando se abrió había cupo, así que entró y no, re bien, la verdad, muy lindo. ¿Y esa cómo la pasa? No, re bien, ella viene y se queda hasta las 12, aparte le dan de almorzar todo acá. Es re lindo, una atención muy linda tienen, así que es re lindo el jardín. ¿Y se adapta bien con los niños? Sí, sí, sí, aparte la señorita que le tocó es buenísima, así que muy lindo jardín. ¿Y hoy se suma a una actividad por el Día de la Tradición? Sí, sí, siempre, cuando hay actividad acá siempre vengo yo, participo con ellos. Está bien, está bien. Bueno, gracias a Dios. No, de nada, por favor. Bueno, ¿sos de acá del barrio, Noelia? De acá del barrio, de la toma del 30. Mira, ¿y está con tu beba? ¿Tenés algún otro nene, no? Sí, tengo más, pero ella es la única que concurre al jardín. ¿Y qué edad tiene? 3 años. 3 años. ¿Y ni bien se abrió el jardín, te viniste enseguida? Sí, sí, apenas empezaron las exhibiciones el año pasado y después esperar hasta que se termine de armar para ya ansiadamente que venga al jardín. Claro. ¿Qué te pareció que hayan abierto este jardín acá, tan cerca del barrio, no? Digo, en el mismo barrio. No, algo muy lindo para el barrio, más que nada para el futuro de los nenes, porque ellos son el futuro del barrio, así que... No, está muy bueno, lindo la enseñanza, aprenden un montón, así que y aprenden cosas nuevas, que uno por ahí acá en el barrio no... Con falta de medios uno no puede tener un auto o una muñeca como para... Y acá lo traen, acá lo vienen y lo juegan, comparten, muy lindo. Muy bueno. Y ella arrancó directamente de la salita de tres. ¿Antes había ido a otro jardín? No, no, es la primera vez que me ocurre un jardín, así que... Está bien. ¿Y tus otros niños son más grandes? Sí, sí, son dos más grandes. Bueno, Noelia, muchas gracias. No, gracias a ustedes.